exactamente el día de hoy estamos cumpliendo un año más los 194 años de nuestra independencia, de nuestra querida patria Bolivia. Es así que hemos hecho un acto protocolar conjuntamente con las autoridades y toda la comunidad boliviana quienes han participado el día de hoy para realzar este acto tan importante para todos los hermanos bolivianos y bolivianas. Y desde acá queremos llegar a los hermanos que no han podido asistir a este acto tan importante un saludo de felicidad, porque Bolivia, como Bolivia y como bolivianos, tenemos que festejar en todos los lugares o en todos los rincones donde el hermano boliviano está radicado con la hermana República de la Argentina. Y se nota mucho eso, ¿no? Digo, la alegría de, en un día como hoy, ¿no? De esa manera se festeja expresando la alegría, el baile. Es así que nosotros, Bolivia, ser un país tan diverso culturalmente, hoy en día hemos festejado con mucho colorido, hemos estado las danzas de Salay, Caporales de San Javier, Salay de Carmen de Patagones. Esa es la visión de los compatriotas, de recordar un aniversario más, para que desde aquí, desde este lugar de la Patagonia, podemos decir muchas felicidades a nuestra querida patria Bolivia. ¿Qué es lo que veo que le han tirado papelitos? ¿Qué significa eso, ese mensaje que le daban? Es un acto de felicidad, costumbre y tradición de nuestros compatriotas en Bolivia. Las personas o todos los actores bolivianos tenemos esta tradición cultural. Es una forma de mostrar la emoción, la alegría, para que nuestra madre tierra también se sienta orgullosa desde el lugar donde nosotros estamos viviendo. Es así que esa tradición cultural lo mantiene aún todavía viva. ¿Cómo llega aniversario de la independencia Bolivia, digo, en el contexto político, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a pocos meses de las elecciones? Evidentemente hemos venido trabajando justamente hasta del 30 de mayo al 14 de julio. Hemos tenido un empadronamiento acá en la jurisdicción, hemos alcanzado a empadronar a 1.500 hermanos bolivianos y bolivianas en todo lo que es nuestra jurisdicción. Es así que el 20 de octubre tenemos las elecciones generales, van a participar nuestros compatriotas en los diferentes asientos electorales. Tenemos un asiento electoral en la ciudad de Centenario, otro en la ciudad de la provincia de La Pampa y también acá en Río Negro. Tenemos actividades para participar de estas justas democráticas, haciendo hincapié con el derecho al voto. Entonces, es así que nuestros compatriotas van a participar de estas elecciones el próximo 20 de octubre para elegir al presidente y vicepresidente del Estado Provincial de Bolivia. En el caso de Río Negro, ¿la mesa dónde va a estar de votación? Estamos viendo la posibilidad de que sea la votación en la Universidad de Río Negro. ¿Y Viedma sería el lugar o va a haber otras localidades en Río Negro en donde va a poder votar? Viedma es el lugar, la ciudad que está contemplando toda la jurisdicción acá de la ciudad de Viedma, las ciudades aledañas, para que puedan participar los compatriotas. Por lo tanto, vamos a hacer la participación de los electores en Viedma, en la ciudad de Viedma. ¿Hay tiempo todavía de empadronarse o finalizó en esa fecha? El empadronamiento ya ha finalizado el 14 de julio, de julio, en la cual se ha cerrado en el exterior, como también en Bolivia. Y respecto de lo que tiene que ver con la jurisdicción, ¿qué contempla? ¿Río Negro, La Pampa y Neuquén? Neuquén y todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, vale decir, Bahía Blanca, Burato Beach, Pedro Luro, todo lo que es el partido Villarino. Entonces, ellos participan, también van a participar de estas justas democráticas. ¿Y ahí hay 1.500 electores? En toda la jurisdicción tenemos. Toda la jurisdicción, 1.500 también. ¿No? Entonces, hay que sumarlo sobre eso. Los 532 inscritos de la anterior elección se va a sumar, van a llegar aproximadamente a unos 1.800 participantes en estas elecciones en la jurisdicción de Viedma. Bueno, muchas gracias, Consul. En primer lugar, felicitarle a ustedes por este nuestro aniversario y al mismo tiempo dar un mensaje de hermandad a los hermanos argentinos, quienes nos han dado el cobijo a nuestros compatriotas en esta hermosa tierra que es la Argentina. Muchas gracias y muchas felicidades.